Es momento de conocer a nuestra invitada. Bien, amigos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de su espacio informativo Zona Cultura, nuestro espacio que diariamente recibe artistas, a gestores culturales y a quienes están involucrados en lo que es, ahora en la actualidad también, el desarrollar arte y cultura desde casa. Siempre les contamos diferentes actividades que realizan nuestros invitados a través de nuestras dos frecuencias, la 100.9 en Cultura FM 940 AM, nuestra página web www.radiocse.com.es. Hoy queremos darle la bienvenida a Paola Andresa Pillalaza Pintado. Ya tiene 29 años y es experta en administración de negocios y danza con ballet. Pero ella ha participado en varias producciones de lo que es series y unas películas también que tiene que ver con lo relacionado al mundo del cine, al mundo del arte aquí en nuestro país. Queremos darle la bienvenida de esta forma. Vamos a conversar de todas estas actividades. Cuéntanos parte de lo que es su perfil, su biografía, más para nuestro público. Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias a todas las personas que se conectan a través de este medio y a ti, Alice, muchas gracias también por la invitación el día de hoy. Bueno, tú ya le habías comentado, mi nombre es Paola, tengo 29 años y desde hace unos 3 años más o menos vengo relacionándome con todo lo que significa modelaje, actuación, danza. Hice mis estudios, como tú lo habías dicho, en administración de negocios. También estudié 5 años danza contemporánea y ballet y luego me he venido instruyendo en lo que es actuación. Entonces, por ahí he venido realizando algunas cositas también. ¿Qué hace en la actualidad y buscando también esta difusión de lo que es contenidos artísticos desde casa? Sí, bueno, sí, este tiempo, bueno, que estamos en cuarentena, he venido realizando también algunos proyectos desde casa. Ahora estoy con un nuevo proyecto de actuación en una página que se llama Jean Paul Friends. Realizamos entrevistas a artistas y lo que estamos haciendo al momento. Bueno, también aparte de eso, trabajo en una institución pública. Virtualmente también he realizado algunos videos musicales para artistas también ecuatorianos. Y eso es lo que tengo al momento. Si nos trasladamos hasta la biografía, el inicio de lo que es nuestra invitada, les contamos también a nuestros amigos sobre la serie El Caminante, este producto que salió en un canal de acá de nuestro país, uno de los más conocidos, que es Teleamazonas, donde tuvo la participación. Bueno, sí, mis inicios fueron de actuación en el colegio, en la universidad, pero ya así como tal, algo grande fue el participar en esta serie que se llama El Caminante. Como tuve de extra haciendo algunas cosas, pero eso es importante también cuando queremos empezar esta carrera. Entonces, conocí mucha gente ahí, personas que me ayudaron en ciertas cosas de actuación que son muy importantes. Entonces, creo que fue un buen escalón para yo poder seguir creciendo de medio. ¿Cómo fue ese paso por la danza, los estudios? ¿Cuál fue el proyecto que encaminado con lo que es en particular lo que es la danza, el ballet? Mis estudios los realicé en una escuela de acá de la ciudad de Quito, que se llama Escuela de Artes Unción, que no solamente es de ballet, sino también de danza, teatro y también de música. Entonces lo realicé por 5 años, fue un estudio porque cada año era un año escolar. Entonces, cada año teníamos temas diferentes, danza contemporánea, ballet, música hebrea, también la teníamos. De hecho, nuestras presentaciones, fin de cada año, la realizábamos en la Casa de la Cultura, teniendo el aforo total de la Casa de la Cultura. ¿Ya? Entonces, con temáticas súper lindas, súper súper animadas. Entonces, ahí fue donde yo realicé mis estudios, los 5 años de carrera en lo que es, como les había comentado, danza contemporánea, ballet, merengue, salsa. También, o sea, lo que más nos enfocamos bastante y todos los años estudiábamos era lo que es la música hebrea. Ese era nuestro fuerte en sí, en la Escuela de Artes Unción. ¿Qué le llamó más la atención a Paola de todas estas actividades que destacamos, ¿no? El participar en series, de participar en videos musicales, que ya les vamos a contar también con quiénes ha participado nuestra invitada, pero en general lo que es la danza, lo que es el cine, lo que es la actuación, la comunicación, ¿qué le llamó más la atención? Bueno, de las ramas, porque de todo he hecho un poquito, como les había comentado antes, modelaje, actuación, danza. Bueno, la danza es mi pasión. Desde pequeña lo he venido realizando. Siento que a través de la danza yo puedo transmitir y es un lenguaje realmente. Cuando yo me paro en un escenario, realmente trato de transmitir lo que estoy sintiendo. Pero actualmente algo que me llena y con lo que puedo llegar mucho al público es con la actuación. El actuar, el realizar este momento sketch cómico realmente ha tenido bastante, bastante acogida al público. Entonces eso es lo que ahora a mí en este momento es lo que estoy tratando de impulsar, porque de esa manera siento que tengo más apego a la gente, que puedo transmitir muchas cosas más, el protagonizar los papeles, el pasar tal vez de un personaje malo a un personaje tierno, de caracterizar a una madre, a caracterizar una modelo. Entonces me gusta mucho esa etapa, el poder meterme en cada papel. Perfecto. Y decíamos que nuestra invitada participa en videos musicales, además, como de música folclórica, uno de ellos, Paola. Ya, uno de ellos, no sé, bueno, ustedes deben haber escuchado porque es muy, muy, muy conocido acá, la agrupación Jaya. Claro. Bueno, uno de los integrantes del inicio de Jaya salió y se hizo su propio, ya empezó a hacer su propia carrera musical, porque ellos son hermanos, ¿no? La mayoría que pertenecen al grupo Jaya. Entonces, como les comentaba, uno de ellos se hizo solista, entonces él se puso como nombre Shaman. Entonces, con él tuve la participación para hacer un video musical que fue muy interesante, ya que es uno de los primeros videos que yo he visto en donde utilizamos la lengua de señas también en la canción. Es muy bonita. Realmente, esta canción la hizo... ¿Cómo fue esa parte del lenguaje de señas que era lo innovador del video? Claro, bueno, eso lo hizo una persona que tiene todo el conocimiento para poder expresar. Yo sé algo de lengua de señas, pero la persona que le hizo lo interpretó totalmente la canción en lengua de señas, o sea, ciertas partes. Ella como que cantaba la canción en lengua de señas. Es algo que yo no he visto aquí, entonces... También les cuento que todavía la canción no se ha lanzado. Nosotros la hicimos en enero y el lanzamiento era en marzo, pero por toda esta situación que hemos atravesado, todavía no ha sido el lanzamiento. Entonces, me imagino que cuando ya salgamos de esta situación, se hará el estreno de esta canción. Pero una experiencia muy bonita, como les digo, primera vez que yo logro ver que en una canción así de este tipo hayan implementado el lenguaje de señas. Sí, es algo que nos llama la atención, es algo que no lo hemos escuchado de otros grupos, de otros artistas, tampoco que lo hayan realizado. Y como destacas, es una parte que es importante porque es aparte de la inclusión que se vive en el país desde hace varios años y esto de plantearlo en un video musical. Sí, te cuento que para mí, yo no lo sabía, pero al momento en que yo lo realicé, para mí fue muy grato. En una de las instituciones que yo trabajé era justamente de personas con discapacidad. Realmente la cantidad de gente y la población que tenemos en el país de personas con discapacidad es bastante grande, cosa que no mucha gente lo sabe. Pero yo sí lo sé con cifras, en qué ciudades, en qué lugares existen. Es bastante grande la población que tenemos de gente con discapacidad. Entonces, para mí, fue aparte de, bueno, poder realizar mi trabajo, también hacerlo con mucho amor a la gente que va a ver este video musical. Perfecto. Nos trasladamos hasta el tema en Exshare Emprendedores. ¿Está bien pronunciado? Sí, es un proyecto que me invitaron a participar para realizar charlas sobre, en ese tiempo fue sobre todo lo que son redes sociales. Entonces teníamos un equipo de gente que tenía varios emprendimientos. Cada uno exponíamos todo lo referente a redes sociales, apoyarnos el uno con el otro, porque yo soy fiel creyente de los pequeños emprendimientos y si nos damos la mano uno a otro, puede salir algo muy grande. Entonces, hemos realizado talleres, capacitaciones. En Instagram pueden ver algo de lo que es. Estábamos con el conjunto con el diario, realizamos este proyecto de Exai. Perfecto. Y esta participación en lo que es la película Asesino de Asesinos, queremos primero que nos destaque lo que es el concepto, el contenido de lo que es la película Asesino de Asesinos. Ya, este proyecto Asesinos de Asesinos más o menos es de hace 3 años. O sea, por cuestiones de actores y también del director que tuvo que viajar a Estados Unidos, no hemos podido todavía lanzar, hacer el estreno de la película, que está súper, es 100% ecuatoriana, con talentos de varias ciudades de acá del país. Bueno, esta película se basa en un asesino serial. Mi papel en esta película fue de una modelo. Entonces, tiene mucho, mucho de asesinatos, de policías. La trama es bastante buena, sino que no puedo adelantarme mucho por cuestiones de que todavía no ha salido. Entonces, mi papel también fue muy chévere porque ya tienes que interpretar muchas cosas, incluso en esa parte hay mi muerte. Entonces, realizar este es súper interesante. Me gustaría contarles un poco más, pero claro, no estoy autorizada a dar más detalles por lo que no se ha lanzado. Entonces, por derechos de autor no se puede como que dar más detalles. Claro, pero si nos puedes contar quiénes están a cargo del equipo de producción, de actores y actrices de la misma. Claro, el equipo de producción, el director se llama Cristian Miranda. Bueno, no es gente todavía muy conocida en el medio, son igual que yo, hemos empezado también. De hecho, algunos de los que estamos en este elenco somos también que participamos en la serie El Caminante. Tenemos amigos, colegas que son, no sé si tal vez les escucharon a Colón, que es de Control TV, que hace entrevistas a artistas internacionales. Entonces tenemos muchos artistas, como les digo, son bastante perfil bajo, no son todavía conocidos en el medio, pero son buenos actores realizando en el papel que nos tocó. Perfecto. Tenemos también el criterio, lo que está viviendo y sufriendo actualmente el tema del arte y la cultura en general, que quienes realizan cine, quienes realizan teatro, danza, ballet, cercano a usted, por supuesto, están paralizadas todas sus actividades. ¿Cómo sobresalir de eso, Paola? ¿Cómo lo ve usted el panorama actualmente? Bueno, es lamentable lo que ha sucedido, pero creo que estamos en la época de la tecnología. Esta época es fuerte, entonces tenemos que aprovechar, creo que al 100%, las herramientas que tenemos. Como les digo, en la parte de ballet, de danza, lo que nos ha quedado es hacer tutoriales o hacerlo a través, todavía online, que no es lo mismo, ¿no? Incluso he visto que se ha hecho conciertos individualmente, ¿no? Claro. Igual, para la parte de actuación, yo he hecho algunas cositas, pero obviamente en mi casa me ha tocado grabarme quizá con la cámara que tenemos, pero no, hemos tratado de no frenar en lo posible de, con las herramientas que tenemos, poder hacer algo divertido. Entonces, claro que no es como antes, pero sí podemos lograrlo, sí podemos hacerlo, si tenemos nuestro don, si tenemos nuestro talento, creo que sí podemos usarlo y también es un buen momento para explotarlo, ya que toda la gente está aquí en la pantalla. Entonces es el momento de los que anhelamos, los que nos gusta expresar eso, podemos lograrlo, podemos hacerlo, como les digo, con las herramientas que tenemos, porque es eso o quedarnos y no hacer nada. Entonces, qué lindo a través de un talento hacer sonreír a la gente, ver que aunque es imposible a veces, porque en este tiempo no se puede reunir, no se puede armar los sets, luces y muchas cosas, no hay cómo. Pero ahí está nuestra creatividad de tratar de hacerlo en casa con las herramientas que tenemos. Siempre, ¿no? Si tenemos un buen guión, el resto fluye. Perfecto. Y se nos quedó un tema que lo íbamos a topar también, Paola, que es los sketch y esta participación suya en el grupo de Jean Paul Friends. Coméntenos más. Bueno, yo estaba de invitada nada más haciendo ciertos papeles en este grupo que es Jean Paul Friends, que realiza sketch. Los sketch que se están realizando tienen más o menos la temática o como empezó Enchufe TV, más o menos. Entonces estamos tratando de hacer sketch así súper graciosos. Claro, con diferentes temáticas. Entonces, al comienzo estuve yo de invitada, pero la acogida ha sido muy bueno, que ahora ya pertenezco a la familia de Jam for Friends. Ahora estamos con un proyecto muy divertido también de hacer parodias. En este caso, estamos por lanzar la muy conocida Casa de Papel. Entonces, nosotros estamos haciendo la media agua de papel, que va a estar súper divertido, así que también la gente que nos está mirando, les invito a que puedan verlo, porque estamos haciendo como diríamos criollamente, así en nuestro Ecuador, la media agua de papel se llama. Perfecto, muy interesantes todos los proyectos, los trabajos que ha realizado nuestra invitada Paola Andresa Villalaza, que nos ha acompañado acá en nuestro espacio de Zona Cultura a través del Zoom, del Facebook de Radio CSI, de nuestras dos emisoras. Paola, dejémosle al público nada más para que la puedan contactar a través de redes sociales, a través de todos los medios que usted maneje y para que se conecten también a todos estos sketches, a estos trabajos que usted realiza en cuanto a arte y cultura. Claro que sí. En mis redes sociales, en Instagram como en Facebook, me pueden encontrar como Paola P. Pintado. Entonces ahí pueden ir viendo las historias, todo lo que subo diariamente. Y también en Jam for Friends, suscribirse en YouTube y ver todo lo que estamos realizando poco a poco. Por el Día de la Madre también realizamos un sketch. Y así tenemos varias temáticas que están súper divertidas y también darles a ustedes a que puedan seguir apoyándonos. Si bien es cierto, no todos los actores, no todos los que estamos en el medio somos conocidos. Hay mucho talento que todavía está escondido y creo que yo soy uno de ellos. Quizá no, mucha gente quizá ni no me conoce, pero creo que tenemos el talento suficiente como para poder transmitir a la gente lo que amamos hacer. Y también no se pierdan, perdón que te corte un momentito, estamos a punto de lanzar dos videos musicales más, uno que realicé con un cantante colombiano que se llama Kio. Este cantante en Colombia es bastante conocido, ya que ha sido compositor de varios artistas como OV7, y bueno, también tiene ahí un vínculo con Jorge Celedón, y bueno, con ellos también pude realizar un video musical que está súper chévere. Entonces pronto iré subiendo el trabajo que hemos realizado, así que los invito a que pasen por ahí por la página a ver todo lo que subo. Perfecto, y decíamos que ese es el objetivo de nuestro espacio informativo, el dar a conocer a quienes ya tienen un tanto de fama en esto del mundo del arte y la cultura, pero también a todos quienes están surgiendo. Y como dice Paola, nuestra invitada, hay mucho talento y mucho trabajo que no es tan conocido hasta ahora y que resaltamos acá desde nuestros espacios a través de nuestras dos frecuencias en FM y en AM. Paola Andrea Villalaza nos ha acompañado acá y queremos agradecerle mucho, Paola. Que pase muy bien. Gracias. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.